la Zona Cero. Entramos en Zona Cero, zona de tertulia, con Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Victorioso. Estás exultante, estás retórico. Yo creo que la liga se decidió la semana pasada, de verdad. Pero... O sea, que Carlos era analista de... Hombre, era poco probable que... Fíjate que era poco probable que el Atlético de Madrid ganara la Real Sociedad. Sí. Pero tampoco era muy probable que el Bilbao ganara el Madrid. Bueno, pues... Así que yo creo sinceramente que la derrota de la Real Sociedad de la semana pasada es lo que la decía. Bueno, pues vamos a felicitar al Real Madrid, también a la Real Sociedad, porque ha hecho una excelente campaña, al Celta, al Deportivo. Es que me parece malvado ser felicitar que queda segundo, es que es muy cruel. Pero hombre, van a la Champions League. Muy cruel. Eso sí, mira, van a la Champions. Y la UEFA, el Valencia y el Barcelona. También vamos a dar ánimos al Rayo Vallecano, al Deportivo Alavés, al Recreativo de Huelva, que... Aunque bueno, van a la segunda, le queda algo todavía. Hombre, le queda la posibilidad de ganar. Puede, fíjate, puede estar jugando la UEFA el año que viene en segunda división. Sí, no, y ganar la Copa del Rey siendo yo un equipo de segunda. Bueno, ¿y qué me decís del queso mecánico, el Albacete? Bueno, ya te felicitamos la semana pasada. Hombre, no, conviene que estas cosas se recuerden. También el Murcia y el Zaragoza. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Tú crees de la Cultural Leonesa? Pues no. Bueno, yo estoy esperando mi momento. Ya llegará. ¿No? Hemos puesto una velita a San Genarín. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Bruno Cardenesa? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tú vas a la Champions, ¿eh? Sí. Bueno. No, a mí no me vale eso de que dijeron ayer. Yo que soy del Deportivo, porque sí. No se sabe, ¿no? Bueno, pero eso de Zaragoza perfectamente. Eso de que ha sido una temporada aceptable y, bueno, esperábamos más. En Zaragoza no comprenden esa postura tuya, ¿eh? Sí, bueno. Ojo, que también soy del Zaragoza, por supuesto, pues y celebro el ascenso del Zaragoza. Y como gallego, soy de los que apoyo tanto al Deportivo como al Celta. Así que encantado de que el año que viene la comunidad autónoma, la región más representada en toda Europa que va a existir, va a ser la gallega. Con dos equipos en la máxima competición europea y además que van a hacer un papelón extraordinario. Eso te ha quedado un poco presuntuoso, a lo mejor, ¿no? Sí. Es que hecho, no es verdad, pero bueno. Salgo, ¿no? Salgo a la calle y me encuentro a 200 millones de madridistas ahí celebrando. Es Lombardía la región más representada. Sí. De las 144 que hay ahora. A ver, Carlos, tengo un problema contigo y con el micrófono. Yo no sé, acércate al micrófono. Acércate al micrófono porque como... Ya. Es hiperactivo, entonces se está pegando brincos por, claro, por el... La emoción le embarga. ¿Por qué? Porque llevo bufanda ahora mismo, pesa el calor. Sí. Bueno, pues vamos a empezar nuestra tertulia Zona Cero y vamos a empezar con un asunto que seguramente os va a llamar mucho la atención porque tenemos, Bruno, lo de Tunguska, que lo hemos hablado tantas veces en el programa, sí. Pero ahora viene una expedición, va a la zona y descubre algo. Exacto, pero a propósito de otro suceso posterior, es decir... el caso de Tunguska, sin lugar a dudas, ha sido el más destacable de este tipo de sucesos ocurrido jamás, con toda seguridad. El hecho ocurrido el 30 de junio del año 1908, todo el mundo quizá lo recuerda, aquí lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, cuando se produce la observación de un gigantesco meteorito, aparente meteorito, que efectúa un extraño movimiento y que en ese momento, delante de muchísimos testigos, parece estallar en el aire. Muchos años después, las primeras expediciones llegan al lugar, en la Tunguska, en Siberia, en Rusia, en la zona de la taiga, en una zona apartadísima, y se encuentra con que no hay cráter, pero que hay una serie de evidencias verdaderamente sorprendentes. Los árboles se encontraban tumbados de forma radial, formando una gigantesca mariposa, si se observara desde el aire, y se encuentran diferentes trazas, diferentes pruebas de que en un momento determinado, con la caída de ese meteorito, se produjo una gran descarga energética que era comparable incluso a los efectos que había producido a los efectos que se generan tras una explosión de una bomba atómica, una explosión muy similar a la que se produjo en Hiroshima. Ese fue el suceso de estas características más destacable del siglo XX. Sin embargo, y a comienzo de esta temporada, en el mes de septiembre, informábamos sobre una repetición del suceso de Tunguska. A finales de septiembre contábamos aquí que en Siberia y desde la misma ciudad en donde se habían registrado todos los testimonios o gran parte de los testimonios del suceso de Tunguska en el año 1908 en la ciudad de Bodaibo, se había vuelto a observar algo realmente parecido, una gran bola de fuego que en un momento determinado parece detenerse en el aire y parece estallar a muy poca altura, pero lo hace en una región muy inaccesible, muy lejos de cualquier núcleo urbano y en donde aparentemente no habita ningún humano, salvo lo que el ecosistema propio del lugar y los animales que ocupan aquella zona. Pero humanos no hay en el entorno y por eso se intenta formar una comisión, incluso hablamos aquí de esa comisión científica que no pudo llegar a la zona por falta de presupuesto. Sin embargo, ahora, finalmente, 9 meses después de aquello, la expedición llega al lugar muy cerca de donde se produjo el suceso de la Tunguska del año 1908 y se ha encontrado con algo verdaderamente similar. Los expedicionarios han descubierto 2 áreas de árboles completamente tumbados, como si una gran fuerza hubiera soplado sobre ellos, pero no hay ningún cráter en el entorno. Estamos hablando de 2 áreas, una de ellas de 10 kilómetros de longitud y 6 de anchura, y otra de 15 kilómetros de longitud y 8 de anchura. En total, 180 kilómetros cuadrados de árboles absolutamente tumbados. La vida en la zona, es lo que han descubierto los científicos, prácticamente ha desaparecido. La fauna local pasó a mejor vida, al parecer, con esa explosión. No se ha hallado el más mínimo cráter en el entorno. Tampoco se han hallado restos como ocurrió en el caso de Tunguska. Y los científicos todavía no son capaces de determinar qué tipo de artefacto provocó este suceso, que insisten en un dato que es verdaderamente curioso y verdaderamente llamativo. Dicen que desde el año 1908, desde aquel caso ocurrido en la Tunguska, no se producía un evento similar. Y el evento similar, más parecido, ocurrido a posteriori de ese, ha vuelto a ocurrir en el mismo sitio y casi 100 años después, 94 años después, ha vuelto a suceder prácticamente lo mismo. Parece un imán esa zona. Sí, ¿eh? Sí, la verdad es que uno llega a plantearse si efectivamente la zona puede tener algo que ver en el suceso. Hombre, no tenemos una muestra excesivamente grande, hablamos de 2 sucesos, pero los 2 meteoritos más grandes que han caído sobre la Tierra en el último siglo, meteoritos entre comillas, porque la discusión sobre el caso de Tunguska ya es muy lejana, y sobre este caso probablemente vuelva a producirse esa discusión, aunque se están analizando algunos restos en espera de encontrar pequeñas trazas de ese meteorito, de ese gran meteorito, por si explosionó a una altura suficientemente importante del suelo, de modo que se disgregaran todos los restos. Aunque pasara eso, sigue siendo verdaderamente llamativo que toda esa gigantesca zona de árboles se encuentren, al igual que ocurrió en Tunguska, tumbados. Ahora habrá que analizar, a ver, si en los anillos de esos árboles, por ejemplo, que es lo que se averiguó en Tunguska, se detectaban en la fecha del suceso una serie de anomalías muy similares a las que se producen tras una explosión de una bomba atómica. La investigación, insistimos, no acaba más que empezar, porque el equipo de investigación que se encuentra en el lugar, Cosmopolis, se llama este colectivo de investigadores, está todavía ahí, está todavía recogiendo las pruebas de lo que sucedió ese 25 de septiembre del año 2002 a la 1:50 de la madrugada, delante de muchísimos testigos. Pero vamos, en Londres no se pudo leer los periódicos por la noche, ¿no? No, en esta ocasión no hubo ningún fenómeno de esas características, pero bien es cierto que los investigadores, por ejemplo, han descubierto varias cosas. Han sido capaces o están en proceso de medir el efecto auditivo que produjo la explosión, y hablan de una onda que se desplazaba a 200 metros por segundo, lo que da una idea de un poderoso, de que fue una poderosa explosión lo que se generó a raíz de aquel impacto, y también han detectado que se produjeron relevantes movimientos sísmicos en aquella zona, aproximadamente a unos 500 kilómetros de la ciudad que hemos mencionado. Bueno, pues ya tenemos un nuevo caso Tunguska, ¿no? ¿Sí? No está nada mal, una zona muy muy excitante, además muy muy enigmática. Esa fecha, vamos a apuntarla, 25 de septiembre de 2002. Exacto, exacto. Quizá, quién sabe, si otra fecha para la historia, otro gran enigma para el futuro. La verdad es que es curiosa, ¿eh? Sí, me interesa, la verdad que... Hombre, es que parece, ya empieza a parecer algo ya más natural, más una especie de fenómeno natural, o incluso un fenómeno cósmico, si fue un meteorito, que es lo que parece que ocurrió en Tunguska en 1908, que fueran varios, que siguieran una especie de cadena, que llevaran órbitas que llegaran cada más o menos 100 años, Que fíjate sí. todos los campos de investigación que se tienen que abrir ahora, pero que caigan en el mismo sitio. Es probable porque esas rutas, esos meteoritos, la Tierra atraviesa esos pero puntos. Pero así es dificilísimo. No, pero tampoco es tan difícil. No, sabes que hay una zona en México que se llama el Valle del Silencio, que está perturbada magnéticamente de tal manera que se sabe que hay mayor incidencia de pequeños meteoritos. Estamos hablando de pequeños pedazos. Pero que por el magnetismo que irradia aquella zona, lo atraen, no solo es, hay perturbaciones electromagnéticas para cualquier aparato, cualquier medición que se pueda efectuar, sino que es verdad que lo atraen. O sea, que es cierto, no olvidemos que la Tierra es un gigantesco imán. Tiene sus dos polos y, por lo tanto, hay zonas donde puede atraer más a determinados objetos, sobre todo que tengan un contenido en hierro potente, y podría ser que en la zona que estamos hablando, pues también por algún tipo de razón que ahora mismo desconoce, por eso sigue siendo un misterio, pues puede atraer estos meteoritos. Es o que la otra versión, que pudieran ser pequeños restos de un mayor misterio de Tunguska sigue siendo que es que no hay restos en meteoritos. Claro, claro, que claro, es, en principio lo que es el problema, estamos aquí, en ¿no? el problema. De todas formas, podemos especular con la probabilidad de que sea parte de este tipo de fenómenos, porque afortunadamente siempre se han dado en estas zonas muy aisladas y no ocurre muy a menudo. Insistimos en que hablamos de prácticamente 100 años de diferencia. Además, en estos últimos años, curiosamente, cuando muchos científicos de la NASA nos han alertado de que aproximadamente una vez cada siglo se produce una gran caída de un meteorito muy considerable, y cifraban que la más importante del siglo XX, la que podía entrar dentro de esa estadística, era el suceso de Tunguska. Bueno, pues probablemente el suceso de esas características que afecte al siglo en el que estamos, al siglo XXI, ya ha ocurrido y en el mismo lugar. Además, un último detalle, porque a mí me han sorprendido mucho las fotografías que he estado viendo de esos árboles, fotografías aéreas de esos árboles tumbados, y la verdad es que comparadas con las que se han obtenido recientemente de la zona de Tunguska por parte de un equipo de investigadores de la Universidad de Bolonia, son verdaderamente similares. Si no nos explicaran que estamos hablando de otro impacto en un lugar que, aunque cercano, es sustancialmente diferente, podríamos pensar que estamos viendo nuevas imágenes del suceso de Tunguska. Pues sinceramente me alegro que ya se haya producido, ¿verdad? Ese impacto. Claro, claro, pero esa es la buena noticia, ¿no? Pues imagínate que esto cae en París. Exacto, exacto. Claro. Que ese suceso, aunque no hubiera un impacto directo contra Tierra y el meteorito hubiera explosionado a 10, a 15 o a 20 kilómetros de altura o a 200 metros, bueno, eso de haber ocurrido sobre un núcleo poblacional importante como París, como Madrid, como Londres, como cualquier otra ciudad, hubiera sido para, bueno, pues probablemente para lamentarlo mucho, ¿no? Hombre, la pregunta es, ¿hubieran advertido las autoridades astronómicas, no? Si es que hay algún comité científico que estuviera al mando de esa caída del meteorito, porque evidentemente esto que estamos hablando se supone que alguien sabía que iba a impactar este supuesto meteorito. Vamos a suponer que es un meteorito. Si cayera sobre una población, ¿se podría advertir a la población o sencillamente se les dejaría a su buena suerte por no causar esa especie de pánico colectivo que siempre se ha estudiado a nivel sociológico? El problema es que las caídas de bólidos, pues sería el caso, ¿no? No parecen predecibles como puedan ser las de un asteroide que lleva una ruta y que discurren por una ruta bien concreta y bien delimitada, aunque se pueden conocer exactamente cuáles son las situaciones en el espacio de enjambres meteoríticos que provocan que en muchas ocasiones hayamos dado noticias de un meteorito hoy y mañana nos encontremos con otro y pasado con otro, muy sorprendente, con mucha luminosidad y con muchos testigos. El caso de los bólidos es bastante más impredecible y prácticamente todas las alertas son a posteriori. Incluso hay grupos de observación extendidos por todo el mundo que ofrecen una serie de pautas, una serie de datos, pero siempre a posteriori. Ese es el gran peligro de estos objetos de mediano tamaño, por decirlo de algún modo, porque tampoco son estrellas fugaces. Hablamos de algo intermedio con lo que sería un gran asteroide. Un asteroide sí es predecible que pueda entrar en la ruta de la Tierra porque lleva su propia ruta, ¿no? Nada, parecen los enemigos del siglo XXI a batir, ¿sí? los meteoritos y Bin Laden, no se habla de otra cosa. Los meteoritos es el terrorismo, enemigos invisibles, poco predecibles. Desde que cayó el muro, ¿verdad? Claro, efectivamente, y de hecho siempre se ha estudiado, hombre, a nivel de lo que estamos hablando del aspecto de vista astronómico, siempre ha quedado ahí esa especie de amenaza. Pero es verdad que ahora, como no hay enemigos visibles, tangibles, el terrorismo no deja de ser una palabra como muy genérica para que sirva para atemorizar, para aumentar la defensa de un país determinado. El tercero es exactamente igual que esos dos, las enfermedades. Sí, sí, bueno, es verdad, los virus. Que están plenamente relacionados. Con todo, con los meteoritos no. El terrorismo y los virus están muy relacionados con el uso terrorista de los virus, ¿no? Lo que ha dicho Jesús, ojo las afirmaciones que acaba de hacer. Ojo, que luego contaremos en la Semana Azul y Verde que ha empezado una nueva epidemia en China, ¿eh? una encefalitis que ya acabó con la vida de 18 niños. Caray. Sí. China parece que se está llevando pero si es que la pupa de... Es un problema por simplemente de gente. Uh-huh. Así sencillo. Sí. Además localizaron la misma zona. Bueno, luego daremos todos los detalles. Pero bueno, parece que estamos haciendo balance de temporada. Son asuntos que hemos venido hablando de ellos a lo largo de estos meses. Carlos, que tenemos aquí la tumba del supuesto hermano de Jesús. Otra cosa menos. Que es falsa, ¿no? Sí, bueno, no, curiosamente no, el osario es real. Lo que es falsa es la inscripción. Lo ha investigado Chris Owe, que esto, ¿no? que curiosamente no, lo que es falsa es la inscripción, no el osario es auténtico. El osario es auténtico. Es claro, normalmente las grandes falsificaciones siempre han partido de algo parecido. Recuerda un poco el caso, Carlos. Bueno, el caso básicamente, que lo conocerán nuestros oyentes por si comenté hace unos días, es que había aparecido un osario en el cual se leía una inscripción que se había colocado que en una variante dialectal del fenicio de la época de Cristo, es decir, hace unos 2000 años, decía Santiago, hijo de José, hermano de Jesús de Nazaret. Claro, eso hizo disparar las alarmas de manera inmediata en todo el mundo por dos razones. Sería, por una parte, la corroboración arqueológica de la veracidad de la Biblia, y por otra parte, lo que anunció el ministro de Educación israelí, Limor Livet, que ha sido el encargado también de desmentirlo, cuando dijo que obviamente se encontraba ante un descubrimiento que tenía un trascendental significado político. Y lo tiene. Lo tenía si hubiera sido cierto. ¿Por qué? Pues por dos razones. Hay dos descubrimientos en torno a Jesucristo que son esenciales. Uno acabaría con el cristianismo. Es que se descubriera el cadáver, obviamente. El segundo lo que rompería es, en cierto modo, parte de la tradición. No tanto la tradición judaica, porque los judíos lo que sostienen no es su no existencia, sino que no era el Mesías, pero sí afectaría de una manera decisiva a la veracidad de los datos de la Biblia. Y por lo tanto, el impacto político iba a ser muy serio. Desde el momento en que se descubrió, desde que su dueño, Oden Golan, que es un ingeniero de 51 años, que es el propietario, lo anunció, ya se empezó a valorar el descubrimiento en miles de millones de dólares si eso hubiera sido real. Solamente esa pequeña tablita. ¿Cuál ha sido el problema? Pues que 14 especialistas que se encargaron a instancia del gobierno israelí en hacer la investigación han llegado todos y por separado a la misma conclusión. La conclusión es que el osario es auténtico, es decir, que Oden Golan contaba con un osario real, pero le añadió una escritura que falsificó para generar o dar contenido religioso algo que no lo tenía. Lo que pasa es que todo esto se ha mezclado con un montón de historias que circulan desde siempre sobre la vida de Jesús, como por ejemplo, tenía hermanos, tenía hermanas, es decir, ¿qué fue de ellos? ¿Tuvo Jesucristo hijos? Todo esto ha ido generando una especie de corriente desde hace tiempo de que tarde o temprano, aunque solo sea por estadística, podríamos llegar a encontrar algún documento de la vida de Jesús real, dado que alguna trascendencia tuvo que tener. Como es bien conocido, los que le quitan importancia a la existencia real de Jesucristo siempre han sostenido que para haber sido una persona teóricamente importante no hay nada. No hay nada que lo corrobore y lo pruebe de manera eficaz. Oye, ¿qué ha dicho el supuesto estafador? Bueno, Golan dice todo lo contrario, sigue sosteniendo que ambos objetos son auténticos. ¿Qué va a decir? Es que si no sabe que acabaría en la cárcel inmediatamente, entonces bueno, pues no se trata tanto de eso, porque aquí el problema no consiste en generar una falsificación sin más, que eso bueno, pues no pasaría ahí, sino en la presión y el intento de lucro económico que Golan ha tenido con los dos objetos. Él sigue diciendo que no, que... El otro objeto te refieres a la familia de Joás, ¿no? Claro, exacto, la de Josías. Que también la comentamos en su momento, eso que es. De alguna forma acreditaba la veracidad o la existencia histórica del famoso templo de Salomón en el siglo IX antes de Cristo. O sea, que este espécimen Jesús ya tiene, ¿no? Claro, ¿no? Ya estaba investigado. Y además... Siendo investigado, sabes, por las autoridades israelitas, porque siempre todos los hallazgos arqueológicos estaba que tenían que ver un poco con la antigua vida de Jerusalén de hace 2000 años, incluso más, siempre todo pasaba por manos de este hombre, ¿no? Y él era el que se encargaba de ponerlo en determinadas subastas, de tener sus especialistas, de hacer sus investigaciones siempre un poco tamizadas por su punto de vista, lógicamente crematístico, porque cuanto más credibilidad se diera a esas antigüedades arqueológicas, más valor podía sacar en el mercado, y por ahí van un poco los tiros. Pero fíjate que el que ha quedado entredicho con esta confirmación de la falsedad de la urna de Jesús era una persona que hasta ese momento pues tenía cierta reputación, que era el paleógrafo francés André Lemaire. Sí, alguna vez hemos hablado de él. Cuando salió lo de la urna, sabéis que hubo como dos posturas rápidamente, y aquí incluso lo manifestamos en la tertulia, ¿no? La gente que estaba a favor y la gente que estaba en contra. Los que estaban a favor de la inscripción, pues uno de ellos era este prestigioso Palebro, pues prestigioso ya, vamos a ponerlo entre comillas, porque yo creo que le ha hecho un daño tremendo esta confirmación de la Dirección de Antigüedades de Israel, que es un poco la institución que ha determinado de una forma fehaciente la falsedad de, no de la urna, sino sí, de la inscripción, como bien decía Carlos. Sí, porque Soka Dorfman, que es el director de Antigüedades de Israel, sigue sosteniendo que, que el osario es real. O de parte de la inscripción. O parte, claro. Porque sí, parece sí, que Santiago, hermano de Jesús, ¿no?, que es lo que se supone que decía la inscripción. Santiago, la parte... Dice, Santiago parece real, y bueno, podía ser cualquier Santiago. El problema era la atribución, ¿no? Santiago, hermano de Jesús, esa parte, hermano de Jesús, es la que parece... Moderna, claro, parece confeccionada en tiempo real. Aparte que incluso ya decía Dorfman que incluso siendo real, indicaba bien poco, o sea, que no hubiera sido una prueba nada, porque por lo visto hicieron un cálculo de la cantidad de personas que se podían llamar Jesús, Santiago, José, en la Palestina de la época y en el Jerusalén, eran... miles. Pues que pero aquí yo creo que lo que decía Jesús sobre el papel de André Lemaire, yo creo que es la gran incógnita, ¿no? Sí, hablamos de un hombre con un gran prestigio, claro, y parece difícil que se le haya escapado esas diferencias que ahora, según el Servicio de Antigüedades, son tan evidentes entre la palabra Santiago y entre la expresión hermano de Jesús. Si se le escapó, pues efectivamente, prestigioso paleógrafo, pues habrá que empezar a entrecomillarlo. Ex-prestigioso. O habrá que pensar en que ha habido algún tipo de manipulación en los resultados de la primera parte de la investigación. O quién sabe, de la segunda parte de la investigación. Ahora yo creo que el paso siguiente debería ser una tercera contrastación para ver cuál de las dos... No, pero parece que la confirmación, ¿no?, ya es como definitiva, ¿eh? Porque la cantidad de expertos que han sido propuestos para analizar las dos muestras, ¿no?, los dos hallazgos arqueológicos, tanto la tablilla de Joás como esta urna, todos han sido unánimes, y lo decía Carlos, en afirmar la falsedad, ¿no? Fíjate que ahí también estaban implicados, junto con André Lemaire, un equipo de geólogos israelíes que también afirmaba que las letras estaban cubiertas de una pátina que le daban una antigüedad, ¿no? Y una antigüedad cercana a los 2.000 años. Bueno, pues ahora es cuando se confirma lo que decía otro experto en contra de la opinión de esta gente que acabamos de mencionar, que era Rochelle Allman, que él señaló desde un principio que el texto había sido pues falsificado, por lo menos, en parte, en la parte que aludía a Jesús, como tú bien dices. La primera parte de la inscripción posiblemente fuera auténtica, pero la última parte sí que es un añadido para intentar dar toda la polémica del mundo si Santiago era hermano o hermanastro de Jesús. Pero fíjate que alguien como André Lemaire, que pueda caer en esta burda trampa, por decirlo así, a mí me parece también increíble, ¿no? El problema es que si al caer de la trampa se ha caído en el sofá de su nuevo chalet, que se lo haya puesto... Hombre, que Odette Goland le haya comprado un departamento, me imagino que fuera de Jerusalén. Le pondrán el apodo de tamaño. Nos encontramos ante la actuación de un supuesto sinvergüenza, vamos a decir supuesto, ¿no? No, hombre, pero la verdad es que la tradición de Lemaire es magnífica, es complejo esto. Se ha podido equivocar también. No, hombre, lo bueno que ahora estos fraudes o supuestos fraudes se montan y se desmontan en una temporada, ¿eh? Lo que pasa es que, vamos a ver, a mí por lo que me extraña que yo supongo que se equivoca por una razón, porque la tecnología ha avanzado tanto, claro, que es muy difícil engañar a un equipo de expertos ahora mismo, sabemos, en cuanto que hagas una especie de exploración internacional con especialistas. Si esto lo hubiese hecho en el siglo XIX, estaríamos debatiendo todavía. Bueno, es el cráneo de Pinlong, ¿no? Pero hablamos de 8 meses de diferencia, no creo que la tecnología en 8 meses haya sido. No, pero quiere decir que vamos a ver, que Lemaire no utilizó tecnología para... Simplemente se basó en sus conocimientos de epigrafía y de... Fue un análisis diferente, esto es un análisis científico, técnico, donde lo que han hecho es un análisis de los barnices de cubrimiento de la inscripción para determinar que no podía ser. Estaban alterados. Entonces es así, Lemaire tampoco hizo una investigación. Pues probablemente. Entonces habla de experto, claro, luego también el experto habría que cuestionarlo. Claro, pero fijaros un poco en el detalle de la otra tablilla, de la tablilla de Joás, que también hablamos a primeros de años cuando empezó a resurgir esta tablilla, a diferencia de la urna de Jesús, que fue en noviembre del 2002. Bueno, pues lo de la tablilla se dijo desde el primer momento que era auténtica, y sí que ahí no se empezó a cuestionar, entre otras cosas porque tampoco se hablaba un poco de Jesús y de los hermanos, ¿no?, sino sencillamente de la existencia del Templo de Salomón, la existencia epigráfica que daba autenticidad histórica al Templo de Salomón. Bueno, pues se dijo desde el primer momento que era auténtica a partir de unas pruebas del carbono 14 realizadas sobre restos orgánicos recogidos en los surcos que formaban las letras. Bueno, pues en su momento el ministro de Educación, Limor Libnab, dijo literalmente que era el descubrimiento arqueológico más importante de la historia de Israel. Pero es que curiosamente, Limor Libnab es la persona... que lo diría porque también estaba avalado por una serie de expertos. No, es que es la persona que el jueves lo ha desmentido. Claro. Es que ha sido él mismo el que ha tenido que decir que no. ¿A qué estamos jugando aquí? Unos falsificadores muy hábiles. Tenemos al ministro de Cultura israelí. La semana pasada la ministra de Cultura boliviana, ¿no? También, sí. Estamos haciendo un elenco aquí, estamos haciendo un club de fans de los ministros de Cultura en el mundo. A ver, que los eligen a todos por el mismo patrón. Bueno, no os preocupéis, Bruno, te veo muy apenado. No te preocupes, tú tampoco, Carlos, porque Jesús trae la solución. Se nos ha vuelto a aparecer la Virgen. Tenemos la Virgen en Norteamérica, ha aparecido en un hospital, en la tercera planta, eso sí, en un cristal con doble hueco. Bueno, pues se puede ver a la Virgen desde el parking del hospital. Yo creo que la Virgen en el cielo estará estupefacta ante sus múltiples apariciones, ¿verdad? En sitios imposibles. Bueno, me acuerdo la cosa más curiosa y más chocante que yo he visto en apariciones, no aparición mariana, sino la aparición de la efigie de Cristo, fue en las lonchas de un jamón. Sí. Que eso me pareció ya el sitio más inverosímil, ¿eh? En Miami hace un año se aparecía la Virgen en un rascacielos, en una especie de torre, le llamaban la Virgen de Cristalux, porque se arrodillaban ahí delante. Pero es que a mí esto me parece una irreverencia. Vamos a ver, la Virgen la suben a un olivo, la meten en una botella de vino, en una bombilla, en un cristal, en un baldosín, en una pared con humedad. Es que caramba. No, pero fíjate, la explicación. Bueno, cuento un poco en general lo que se está apareciendo. Claro, en y lo malo es que luego van 15.000. Sí. Claro. Bueno, ya van más. Van 25.000 personas que dicen que han acudido ya por la planta de este hospital de la ciudad de Milton, a 16 kilómetros al sur de Boston, en el estado de Massachusetts. Sí. Va muchísima gente. De hecho, hay un promedio pues de unas 20. 100 personas diarias, depende si es día a diario o fin de semana, incluso por la noche, dice que van hasta 200 personas con sus linternas para ver si el efecto es el mismo de ver la aparición, ¿no? Que no sea una especie de efecto luminoso. Y los fines de semana hacen grupos. Bueno, claro, y hacen grupos con su papelito para ver la aparición. Bueno, el hecho es que lo que aparece en la imagen es, o dice, que aparece una imagen de la Virgen María en una de las ventanas con el niño Jesús en sus brazos. Con el niño. Vale. ¿Qué ocurre? Esto es un poco la silueta que dicen que puede aparecer y que ellos les asemeja la Virgen y consideran que es una aparición y por lo tanto van allí a rendir honores, a orar, incluso pues a dejar sus flores. Bueno, dicen que dejan flores y hasta globos también, lo cual es curioso, ¿no? Rosarios, un poco de todo. Bueno, la explicación sería una explicación profana y es algo que propone Joen Nickel, que forma parte del Comité para la Investigación Científica de Supuestos Hechos Paranormales. Así se llama el grupo, lo cual ya el nombre indica bastante de que intenta dar explicaciones prosaicas. ¿Qué explicación prosaica dan a esta supuesta aparición? Pues que la imagen es producto de la condensación y los productos químicos que se han filtrado durante 5 años en la ventana, una ventana doble, estamos hablando, debido a un orificio en su cierre hermético. Entonces, bueno, pues esas pequeñas filtraciones de polvo, de polen, de sustancias, pues es lo que poco a poco ha ido generando una figura amorfa, difusa, pero que hay gente que interpreta que eso es la silueta de la Virgen, claro, con el niño. Pero esto es como si te pones a ver las nubes del cielo y ves una nube y dices, mira, eso es un camello. Exactamente, igual. Claro, eso es lo que dice, claro. Es una de las frases que dice Joe Nickel, el presidente de este comité. Dice, siempre hay un patrón aleatorio, como en una nube o en una mancha de tinta, donde la mente humana es capaz de ver imágenes en él. ¿Cómo si esa mente humana encima es cristiana? Vamos a probar de psicología, ¿no? Dice, ¿qué ve usted en esta mancha? Sí, ¿no? El Rochard es muy significativo porque lo que intenta es que el inconsciente trabaje de una forma automática, porque además las respuestas tienen que ser automáticas y con rapidez, para ver qué tú ves allí. Entonces, en función de eso, ya se ven una serie de patrones. Uno de los patrones que se determina rápidamente, no solo en este de Rochard, sino en este caso, es tu tendencia religiosa. Es decir, alguien que no sea muy religioso posiblemente verá una mancha sin más. Y la persona que ya está mediatizada un poco por sus creencias, por sus sentimientos religiosos, automáticamente lo ve. Y para él es indudable que esa mancha que aparece ahí, incluso yo he visto a personas que han visto en un olivo concreto, que bueno, no puedo decir ahora el lugar, en un olivo decían que también veían ahí la aparición de la silueta, ¿no? De la Virgen. Lo veía ahí, que era una forma totalmente natural de la corteza del olivo y sin más. Pero bueno, las personas pensaban que era así y si querían tributar un poco pues esa especie de homenaje a lo que ellos consideraban que era una aparición mariana, una aparición divina, pues estaban en su derecho. Es decir, eso no hay que recriminarlo. Pero sí es cierto que hay mucha abundancia de apariciones muy cogidas por los pelos, donde la creencia en estas cosas pues puede ser incluso contraproducente, sencillamente. Porque bastante ya la cantidad de apariciones marianas que se están produciendo en el mundo, que son muchísimas, con independencia de que podamos creer o no creer que sea la Virgen lo que se aparece, pero yo sí creo que se está apareciendo algo sobrenatural, como para que además también admitamos como estas, como apariciones fiables, pues estas, evidentemente, pero la que, Iglesia pues no toma partido. Yo estoy de acuerdo contigo, se produce un fenómeno paranormal. Claro. Eso es indiscutible porque algo ven. Ahora, pasa que nosotros lo asociamos o lo asocian a la religión local, y bueno, pues ahí aparece la Virgen, el niño. Yo me acuerdo, hace ya muchos años, investigamos un caso en un pueblito de Toledo, uh-huh. donde unas niñas afirmaban ver a la Virgen en un árbol, ¿no? Uh-huh. Bueno, la cosa llegó a tal magnitud que ya venían, pues lo de siempre, cientos de personas, sillas de ruedas, todo el mundo que quería curarse. Claro, las niñas se sumaron a la fiesta. Y las niñas empezaron a decir que veían a la Virgen encima del árbol, encima de un tejado, en un corral, andando por la calle del pueblo. Y claro, cada vez que decían, está allí, iban todos corriendo, 100, 200 personas, y claro, todos la veían, uh-huh. todos la veían. Y luego las niñas dijeron que no veían nada, que simplemente que lo habían hecho, porque claro, se sentían obligadas a decir que la veían. Uh-huh. Que vamos. Sí. Me acuerdo también de otro hecho que creo que también vosotros os acordaréis, hará un par de años, sí. en el metro de México, Distrito Federal, sí, también la silueta de la Virgen de Guadalupe. También. Se precintó aquel lugar, se pensaba, era una mancha del suelo, pero que es verdad que tenía una cierta semejanza con lo que era la silueta de la Virgen de Guadalupe. Después se demostró que era una mancha sin más, ¿no? Pero bueno, que se creó un fenómeno de masas tremendo, ¿no? Sí, o sea, sí, el metro sí, durante sí. días sí. dejó de funcionar porque la avalancha de personas, pues, imposibilitaba que el metro funcionara con normalidad y sobre todo pues para que no hubiera peligro, para que no hubiera riesgo en la vida de las personas que estaban allí, y después, pues bueno, quedó como una mancha más, sin más historias. Pero, por supuesto, muchísimos creyentes estaban totalmente seguros que aquello que se había aparecido era una manifestación más de la Virgen de Guadalupe, y ojo, que esta es la segunda parte de estas apariciones, siempre para indicar algo, para darnos un mensaje que normalmente es catastrofista o apocalíptico. Eso no lo olvidemos, porque ya rápidamente los grupos más fanáticos se apuntan un poco al carro de estas apariciones para decir, ojo, si se aparece no es de una forma casual, sino es porque nos quiere dar un mensaje. Casi siempre la interpretación que hace de esas apariciones suele ser apocalíptico. Sí, sí, sí. De tal forma, yo sí quisiera añadir un apunte y respecto a este personaje, a Joey Nickel, que es un miembro del Psycho, muy amigo de James Randi y de gente como Paul Kurtz y otros estéticos norteamericanos, porque por fin, este es un hombre que lleva 40 años investigando este tipo de asuntos, por fin ha encontrado una explicación racional a un fenómeno paranormal, porque todas las explicaciones que había dado anteriormente a fenómenos supuestamente paranormales eran absolutamente hilarantes. Bueno, pero en este caso lo tenía fácil, ¿no? Sí, el problema es que creo que ha ido a tiro fácil. Este hombre se hizo famoso, entre otras cosas, por su pseudoestudio sobre la sábana santa y por decir que existían trazas de sangre, y cuando él mostró las pruebas microscópicas de esas trazas de pintura, que existía una serie de óxidos ferrosos y demás de pintura en la sábana, se descubrió que esas supuestas trazas estaban justo donde no había imagen, por lo tanto no podían corresponder a la imagen de la sábana santa, ¿no? Pero bueno, son los fallos. Estaba inspirado, estaba inspirado. Sí, porque Joey Nickel es, digamos, uno de los popes, ¿no?, de todo el movimiento escéptico mundial, y les viene muy bien a este tipo de escépticos arrimarse a casos que cualquier otro investigador probablemente también hubiera llegado a esa conclusión, ¿no? Ocurre que, bueno, que lo aprovechan cuando su credibilidad, como es la credibilidad del Psycho, pues ha quedado por los suelos en muchísimas ocasiones. A mí lo que me disgusta de todo esto es que seguramente al lado de este hospital ya hay algunos vendiendo cositas, ¿no? Vendiendo rosarios y vendiendo seguro, camisetas. Y agua bendita. Y agua bendita, sí. Yo creo que esto de jugar o manipular a la fe de la gente, esto es... Pero es inevitable, Juan Antonio, yo creo que es inevitable. En el momento que esto aparece, tenga una causa paranormal o no la tenga, sí. Siempre va a haber gente que se va a aprovechar de esta circunstancia. Se va a aprovechar de la credulidad, sí. y lo que es peor, de la necesidad de la gente, porque muchos que van allí son gente que tiene sus dolencias, que tiene sus enfermedades, sí, sí, y sí. creen de una forma clara que es el contacto. Mucha gente está tocando sus cristales, el cristal de este hospital, cree que el mero contacto les puede curar de sus enfermedades. Y además el hecho de que tenga eso fuerza mediática y fuerza publicitaria tiene mucho que ver con el lugar en donde aparece, ¿no? Claro. Si en el metro de Madrid aparece una mancha de humedad que a alguien le recuerda a la Virgen de Guadalupe, no va a salir en ningún periódico. Otra cosa es que aparezca en el metro de México, ¿no? Entonces, bueno, pues es más probable que tenga impacto. Bueno, pues que aparezca la silueta de la Almudena, veremos a ver, claro, si no tiene efecto mediático. Sí, por supuesto, lo tendría, pero lo tendría si apareciera en el metro de Madrid. Pero igual que si apareciera en el metro de México, pues quizá no lo destacaríamos, porque hay muchas manchas que pueden atender atribuirse a muchas cosas, y más en los metros, en donde hay filtraciones de humedad y de todo tipo, pues si lo hay en el de Madrid, lo habrá en el de México, evidentemente. Pero la fuerza de que aparezca un hospital en donde hay enfermos, en donde la fe va a mover siempre mucho más, porque va a haber más peticiones, más rogatorias a esa aparición, también influye mucho en este hecho. Pero sí es cierto que todo este tipo de apariciones o de pseudoapariciones religiosas que por nuestra cultura atribuimos a la Virgen o a la divinidad. Sí, porque esto a un hindú le debe hacer una gracia tremenda. Claro, claro, porque no le afecta absolutamente en nada. Pero también en el caso de los hindús, cuando ellos también tienen sus apariciones o sus fenómenos milagrosos, pero cuando la explicación es tan clara y tan sencilla, la gigantesca bola de nieve que se monta en los primeros días se desvanece después muy pronto. Ya no hemos vuelto a hablar de la famosa Virgen que aparecía en la bombilla o que aparecía en el jamón. En Andalucía, bueno, o que aparecía en Toledo. Ese tipo de casos. Dentro de 200 años, cuando digan que en España hubo un sitio donde la Virgen apareció en un jamón, vamos. Pero afortunadamente, como ya estamos haciendo ahora, y ojo que no hace tantos años de esto, 10 años, 8, 10 años, no sé si más o menos, pero aproximadamente. Pero ya ha pasado a formar parte del folclore. Sin embargo, siempre quedan en el recuerdo y con sospechas algunos otros casos, muy poquitos, todo hay que decirlo, en donde sí que se produce una serie de fenómenos verdaderamente llamativos, verdaderamente sorprendentes, como los que hubo en Umbe en el País Vasco, los que hubo en Fátima en Portugal, que sí que la explicación es tan fácil, y una serie de fenómenos muy llamativos. Pero eso es otra cosa ya, Bruno. Claro, pero exacto. Lo que estamos hablando ahora son de las teleplastias, de estas formaciones. Pero exacto, que el tiempo, porque ojo, la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, la aparición de la Virgen de Guadalupe no deja de ser algo relativamente similar a una teleplastia, ¿no? También. Relativamente similar, ¿no? Es la aparición de una imagen en un soporte físico que era la tilma del indio. No es exactamente lo mismo, pero es parecido. El santo, sin embargo, ya, Juan Diego. Claro. Es verdad, es santo, es santo. Sí. Pero la Virgen de la Baldosa no. Exacto, pero el propio tiempo, los propios semanas, los meses, nos van a ir, van como limpiando el recuerdo, ¿no? Y llevando a lo folclórico este tipo de sucesos, y al final siempre quedan aquellos casos que o bien son sorprendentes por lo paranormal que hay detrás de ellos, o bien que han tenido un aprovechamiento mediático muy fuerte por otra razón. Bueno, mira, en todo caso prefiero a la Virgen de la Baldosa o a la Virgen de la Bombilla antes que se meta en el cuerpo de alguien en el Escorial o en un sitio de estos y empiece a decirnos que todos tenemos que ser muy buenos y cosas así, que pasemos por el cepillo, ¿no? Sí. El problema es que cuando la Virgen, que ojo, eso pasa en muchas apariciones, porque una cosa son los fenómenos en sí, otra cosa los hombres que están utilizando esos fenómenos, ¿no? Claro. Lo preocupante es cuando la Virgen dice que tenemos que ser muy buenos, pero que porque si no va a venir Dios y nos va a destruir, pues entonces no quiero ni ese Dios ni esa Virgen, ¿no? Porque si nos presenta muy el Dios vengador, ¿no? Es un mensaje estándar, ¿eh? El estudiar los mensajes, sobre todo en las apariciones dudosas, fascinante, pero es un ejercicio que sobre todo que por las, todo, contradicciones, todo un, las contradicciones una irritación tremenda, ¿eh? Es como los libros revelados, se podía hablar un día de eso. Sí. Tenemos que hacer un monográfico con los médium o las médium que asombraron al mundo. Vale, mira, venga, muy bien. Que se le metió la Virgen dentro, Jesucristo tal, y en fin. Ahí, ojalá. Yo tengo mucha confianza en este siglo XXI. A ver si podemos desvelar muchos enigmas. Ya lo dijo Andrés Malraux, ¿no? Siglo XXI, ¿será religioso o no será? Alguien dijo otra cosa que es parecida. No sé si es una película de este. Que dijo que no es malo hablar con Dios. Lo malo es cuando Dios empieza a hablar contigo. Sí. Eso es una de todas formas, sí que es cierto que el siglo XX, entre su herencia misteriosa asociada a la religión, nos deja, por ejemplo, dos personajes fascinantes que vivieron sus apariciones, como son Teresa Newman y el padre Pío de Petrelchina, ¿no? Sí. Y ahí sí que estamos hablando de casos verdaderamente sorprendentes, ¿no? Tenía Jesús aquí una noticia que Stalin condenó a muerte a John Wayne. Esto sí que. Claro, ahora que hablamos, que cuando nos estudien dentro de 3 siglos o 4 y vean que un tal José Stalin, José Acero, condenó a muerte a John Wayne, el gran artífice. Intentó matarle en 1949, más tarde también tuvo varios atentados, pero como decía John Wayne, dice, bueno. Eso, el hecho de que esté vivo, comentaba, demuestra que son muy malos la gente que envió Stalin para matarme. Pero bueno, eso es algo que revela un libro de Michael Moon, que se titula John Wayne, El hombre tras el mito, y que pone sobre el tapete cosas que es cierto, porque incluso John Wayne lo llegó a admitir. Stalin tenía como el prototipo del americano anticomunista, como era John Wayne, y el año que le eligen presidente de la ultraconservadora Alianza Cinematográfica para la Defensa de los Ideales de América, que es el año 1949, es cuando intenta matarle. Bueno, intenta matarle de una forma solamente increíble. La escena esa, de cuando, o sea, la que mujer mexicana... Gestón de la época, sí, ¿no? No, pero fíjate, cuando su mujer mexicana se quería separar de él, entonces contrató a unos delicios para seguirle. Bueno, eso fue en el 53. Genial. Antes, en el 49, le intenta. Pero es que lo que hace John Wayne es mejor todavía, porque a los dos... supuestos asesinos que le quieren asesinar, lo que hace es que lo descubre y es él el que les pone una pistola en la cabeza, confiesan que le quieren asesinar y entonces es cuando llama al FBI para que se haga cargo de ellos. Pero es que dispara sobre ellos balas de fogueo para que tenga la sensación de que están siendo ejecutados, ¿no? Entonces, claro, los rusos se quedaron como asustados y dicen, bueno, sí. Y ahora ir a Rusia y contar sobre Stalin. Fíjate cómo fue, condenaron a John Wayne en el año 49, lo condenó a Stalin, en el 50 la guerra de Corea y la URSS entraba en la era nuclear, ¿no? Y realizó su primera prueba atómica en el 50. ¿Cómo verían a John Wayne en el 49? Bueno, vamos a entrar en las consultas zonas. Vamos a entrar en las consultas, Zona Cero. Pues empezamos con la de Raúl, que dice: el motivo de esta carta es haceros una consulta sobre el último libro llamado La clavícula de Salomón. Saber si realmente existe y no es un mito como el Necronomicon, si realmente es una referencia en el mundo paranormal, etcétera, y de existir como tal, saber si puede conseguirse de alguna forma. ¿La clavícula de Salomón? Claro, ni idea. Hombre, la clavícula de Salomón. ¿Quién no tiene la clavícula de Salomón? No, hombre. Es un grimorio. El grimorio es un libro de invocaciones, de magia negra, y al estilo del Ciprianillo, el libro de San Cipriano, ¿verdad? Así como el Necronomicon, ya dijimos una vez que era toda mentira, y creo que llegamos a demostrar por qué lo era. La clavícula de Salomón, igual que muchísimos libros que tienen a Salomón como artífice, que no los escribió, por supuesto, igual que también hay varios papas que les atribuyen alguno de estos grimorios, porque bueno, parece ser que esto de ser papa pues también le daba pues como cierto, no, ciertos efectos más directos para que los conjuros y las fórmulas mágicas que ahí se esgrimen, pero fórmulas de lo más absurdas, ¿no? En la clavícula de Salomón hay una de ellas que es para hacerte invisible, ni más ni menos. O sea, ya no solo para conseguir el amor de aquella persona que te rechaza de una forma sistemática, sino para hacerte invisible o para poder incluso volar. Bueno, pues estas cosas, que son increíbles, son como el recetario de los magos, de los brujos, y entonces las cosas que ahí ponen, desde luego, son, ni siquiera tienen un valor sociológico desde mi punto de vista, pero hay gente que lo lleva a rajatabla. Por suerte, los ingredientes que hay que utilizar en todos estos conjuros, en la clavícula de Salomón es uno de ellos, es uno de los ejemplos, son elementos dificilísimos de encontrar, ¿no? Lengua de víbora, excrementos de sapo verde. Pero existe el libro, Jesús. Sí. Bueno, pero no, pero vamos a ver, cuando digo que existe el libro, quiere decir que existen versiones de esto desde el siglo XVII, siglo XVIII, que después han ido repitiéndose y tal, pero que son manuales de brujería, de magos negros. Y hay algunas editoriales, creo que una de ellas es Humanitas, donde publicó durante una época varios de estos grimorios, y uno de ellos, si no recuerdo mal, es Las clavículas de Salomón. Es fácil encontrar. Bueno, un conspiranoico dice: hay un tema que hace unos meses se puso otra vez de moda a través de una revista amiga de vosotros. Me refiero a lo que cuenta la novela Alternativa 3. Noto que en España, a diferencia de otros países, se habla más del famoso vídeo que presentó el profesor Del Oso y se deja de lado el libro que al respecto escribieron Watkins, Ambrose y Mills. Y voy al grano, dice este oyente. En el libro Alternativa 3, editado en 1978 y reeditado en castellano en 1986, se habla en la página 93 de practicar agujeros en la capa de ozono. Si Alternativa 3 no es más que una mala novela de ficción escrita antes de 1978 y a raíz de un documental de fantasía, ¿cómo es posible que 8 años después apareciera el primer agujero en la capa de ozono? Pues dice que son datos fáciles de corroborar y pregunta si estos autores... Sí, le voy a poner ejemplo. No, le voy a poner ejemplo. Es que es muy sencillo. Pero hay que decir que 8 años después no apareció el primer agujero en la capa de ozono. Claro, eso es lo primero. No, pero iba a poner ejemplo muy, muy simple. Mira, hay una... En 1950, yo tengo un libro en casa que dice: aquel día el primer ser humano llegó a la luna y pisó su superficie. El comandante Armstrong acaba de convertirse en el primer hombre que llegaba a nuestro satélite. Bueno, eso escribió Lester del Rey en 1950. Es un conocido escritor de novela de ciencia ficción. Es que se puede acertar. O sea, es que realmente no fue el primer agujero de ozono, pero es que, aunque lo hubiera sido, hubiera dado igual. Porque es tan absolutamente sencillo, por puro cálculo de probabilidades, acertar en algo que pueda ocurrir en el futuro, que no tiene ningún valor en sí. He puesto este ejemplo extremo porque es un ejemplo donde se da hasta el apellido del primer comandante norteamericano que pisa la luna. Uh-huh. Bueno, pues obviamente el Lester del Rey no tiene una bola de cristal. Simplemente, bueno, había que poner un apellido y se ocurrió a Armstrong. Así son las cosas. Más que un asunto, agujero, el término agujero está mal utilizado porque no hay agujeros en la capa de ozono. Es la palabra común que se usa. Claro, adelgaza la capa de ozono, merma, tiene, pero vamos, agujeros no, y en todo caso fueron muy, muy anteriores al año 86, 8 años después, en el 94, no, fueron muy anteriores cuando se detectaron, ¿eh? ¿Cuándo se detectaron? Cuando empezaron a detectarse, sí. Bueno, Enrique de Barcelona dice, soy estudiante de psicología y estoy con los exámenes finales. Estudiando la historia de esta disciplina me topé con Carl Gustav Jung, un psiquiatra de finales del siglo XX, discípulo de Freud, que trató temas tan diversos como la hipnosis, el inconsciente colectivo, los sueños, la alquimia y otros más. Además, sufrió una neurosis y tuvo extraños sueños que luego intentó dar explicación en trabajos posteriores. No sé si sabréis algo de este oscuro personaje que tanto me ha llamado la atención. A ver, bueno, Carl Jung. Bruno lo puede enfocar. Hombre, el que hizo el primer casi manifiesto sobre las cosas que se ven en el cielo, sí, fue Jung, aparte de los arquetipos, que hemos hablado de ellos. Es de principios del siglo XX, no de finales, pero vamos, arquetipo, Bruno. Sí, hombre. Enumera. Bueno, yo no soy un experto ni mucho menos en Carl Gustav Jung, que yo creo que los estudiantes de psicología lo debieran conocer pues desde antes de empezar. Sí. Uno de los discípulos aventajados de Freud. Claro. Y sí que es cierto que él habló de todos estos temas, del inconsciente colectivo, de la hipnosis y también de los ovnis. Fue el primero que hizo una aproximación filosófica pensamiento. Sobre las cosas que se ven en el cielo, creo que sí. El fenómeno que hemos llamado los fenómenos celestes. Luego lo recogieron. Él manifestaba que el ovni se manifestaba como una especie de mandala, es decir, que respondía a una especie de llamada del inconsciente colectivo y que bueno, que había una suerte, como en los sueños había una suerte de mensaje que la humanidad debería interpretar en la presencia de ese tipo de fenómenos. Cuando se investigaba estas cosas se llamaban metafísica y metapsíquica y Jung era uno de esos, ¿verdad? Sí, además fue un personaje que influyó muchísimo pues en las primeras tendencias de este tema. También es algo tuvo fenómenos parapsicológicos en su propio cuerpo, sueños reveladores, sus obras, desde luego, es un personaje fascinante por eso, por todo lo que supuso de innovación en el mundo de la psicología. Uno de los investigadores de las coincidencias seriales. Porque empezó a hablar de eso, de los arquetipos, algo que hasta ese momento pues la gente ni se atrevía, y para decir pues eso, que había una serie de concomitancias con distintos símbolos en distintas culturas, en distintas épocas, y que todo reflejaba pues eso, una especie de mensaje reflejado en el inconsciente colectivo, que después en el mundo oriental se hablaba de los registros akáshicos, pero que en el fondo era lo mismo. También habló de premoniciones, estudió también el mundo de las premoniciones en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, gente que tuvo pues llamadas o sueños en donde, bueno, pues parecía prever lo que iba a suceder en el mundo, ¿no? Aquí lo hemos trabajado mucho en este programa. Bueno, pues hasta aquí nuestra tertulia Zona Cero. Gracias, Carlos Canales. Pues hasta luego. Bueno, te veo muy preparado. ¿No será que el próximo día 26 vas a hacer algo tú? Creo que sí. Voy a presentar el libro de Bruno. ¿Sí? Se produce allá en el Ateneo de Madrid. Y bueno, contaré con la presencia del editor que le tengo a mi izquierda y que es Jesús Callejo. Sí. ¿Y se sabe ya la hora? Porque había mucha duda, mucho debate. A las 8. A las 8 de la mañana, ¿no? Sí. Que quiera madrugar. Ahí está. A las 8 de la tarde en el Ateneo de Madrid. Sí, en la sala de conferencias. Exactamente. Va a presentar el irreductible Carlos Canales, Cien Enigmas del Mundo, Ediciones Corona Borealis, Bruno Carreñosa. Alias el nuevo Dani Kenya. Que sea un día precioso para ti. Ahí estaremos para arroparte. Muchísimas gracias. Llega la noticia, nos ponemos al tanto de la actualidad y